Las olas me la trajeron, las olas se la llevaron. Y lejos de mí se fueron aquellos labios que me besaron. Mi alma se encuentra triste porque tu amor ya le habrá faltado. Y desde que tú te fuiste, no sabes, prieta, cuánto he llorado. Por ti, ay, por ti, por ti, mi prietita linda. Perdí toda la esperanza, perdí toditita mi alegría. Cruzando los anchos mares y bajo el pálido azul del cielo, ando en busca de mi prieta, ella es el ángel de mis anhelos. Por ti, ay, por ti, por ti, mi prietita linda. Perdí toda la esperanza, perdí todo.